Ahí vamos, eso era un inicio de lo que, para que vayan escuchando el Rocksteady que va a ir sonando en vinilo esta jornada de Parias y Probos con DJ Malgenio. Estuvimos en el primer programa, le estuvimos contando lo que fue un audio poemario titulado Tañer de Luto, registrado por Sangra la Oreja Record en cassette. Y les mostramos casi todo el lado A. Y ahora vamos a poner un par de poemitas que se nos quedaron ahí en el tintero del lado A, para seguir con el lado B de Tañer de Luto en este segundo programa de Parias y Probos Rocksteady. Así es, nos vamos con la segunda parte. Y viene Héctor. Caleidoscopio invertido. Ernesto Azar. Aprovecha, niño, de beber agua mientras quede, que nosotros los adultos la consumiremos, y junto a cada gota será la risa que alguna vez tuvimos, los que andamos de hoja en hoja buscando. Bebe ahora porque somos crueles, y más que crueles, indiferentes. Si pudiéramos mirar cada hormiga, niño, pero somos enormes. Consumimos y nos consumen, devoramos con morboso afán cada sombra que da un árbol. Somos solo animales que persiguen su cola. Tú también serás uno si no detenemos este juego en que todos quedan sin cabeza. Somos solo niños, niño, te pido perdón por lo que estamos haciendo. El mono nunca debió bajar del árbol. Te pido perdón por aquello que solo verás en fotografías. Perdón porque si no detenemos este juego, será nuestra culpa y de nadie más. Tanto huirse para encontrarse, rasgar muñecas gusanas, volver a recogerse como la taza que quiebra la oportunidad del desastre, astillándolo liso de un paisaje pared blanca, estirada en su voracidad de separación, hecha añicos, la taza vuelve a encontrarse con los dedos que la agrupan. No se sabe si fue mano propia la arrojada desde el brazo por la taza, o simplemente el cuerpo expulsó de soslayo el objeto a su infausta suerte. Tanto arrojarse a la pared para perder el nombre, tanto azotar el esqueleto contra la necia figuración de la carne, y así terminar convertido el cuerpo en un todo que se para y vuelve a la terquedad de no acabarse. No se termina, de nuevo se está despierto, la noche se carga en los riscos de la lengua, empuja la noche con la cuchara que esconde su verdadera forma, la de tu lengua, empújala con la porfía de perderte mientras te abras el seso, mientras creas evadir el incendio, aun cuando el incendio sea tu origen, y no entiendas cómo no se calcina ni atraganta la ruina de letra que sale de tu mano mientras huyes. Soñé la amenaza que acecha día a día. Soñé lo que soy en otros colores. Soñé rabia porque el amor está dejando de ser sin muerte. Soñé poetas, soñé. Soñé impotencia. Soñé la vida con lo que nos mueren después de la orden mayor. Soñé botas y psicodélicos tanques, sin perder el blanco y negro. Esquina vecindario, mirada atrás ventanas. Soñé verdad en otras formas y en otro siglo. Despierto en el cotidiano resucitar del día a día. Despierto con el temor de tanto adormecimiento. Escribo, certificando el hastío que viene después del amor. El hastío está sumado desde hace tiempo atrás, porque el amor murió hace siglos y hoy estamos cuesta abajo en la rodada. Cuando los decapitados gritan, entonces el hedonismo vino hacia mí, me cortó la cabeza y hablando por mi boca no pudo pronunciar las palabras que me aliviarían de este tortuoso viaje. Qué hermoso es encontrarnos en las pesadillas cíclicas, cuando los decapitados gritan y órganos humanos envueltos en sangre forman la línea del horizonte. Entonces es cuando entre paréntesis se hace el gran poema de la deserción. La blasfemia es el paisaje retórico de nuestro encuentro. Y no hay idea de futuro, pues futuro inminente se llama lo que escribo. No obstante, cuando el presente es bello y quisiéramos que nada se extinguiera, el siglo XIX y sus espíritus se apoderan de nuestra mano, guían nuestra pluma a escribir hermosas cacofonías sobre las que asoma una pregunta abierta y sin final. Son las formas correctas. Pero, ¿por qué hablar de lo correcto? ¿Qué significa lo mismo que su contrariedad? Te veo en los pasillos de mi subconsciente. ¿Cómo vivir contigo? ¿Cómo vivir conmigo mismo? Eros ha de tocar la música que abrirá las puertas. Dramático ahí, Mauricio Arr. Satánico. Sí, excelente. Bueno, todos los exponentes de este poemario. Después de Ernesto Azar con Caleidoscopio Invertido, teníamos a Poeta Reptiliano con Lejos del Sol, a Florencia Smith, Tanto Irse para Encontrarse, Sergio Zúñiga y Tramo y Medio, Soñé, y bueno, Mauricio R. Cuando los Decapitados Gritan. Ahí está. Eso es Tañer de Luto. Acabamos el lado A. Vamos a seguir a lo largo de este programa compartiéndoles el lado B de Tañer de Luto. Mauricio Arr fue lo último que escucharon. Llega mañana a las tierras del litoral con la editorial Pluma y Mente, Patas de Perra. Le estamos sacando un nuevo libro, Satanás, Letra en Llamas. Para aquellos que gusten de la poesía oscura y quieran seguir nutriéndose de estas letras en llama de Satanio Art, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp de Parias y Probos, donde para poder conseguir todo el material que va sonando en estos programas, ya sea la música, consultar, hablar con nosotros, mandarnos algún saludo, pedir algún librito, el cassette de Tañer de Luto, o el disco de Ocaso Kane, cualquiera de las cosas que vamos a ir exponiendo. Cassette también de Ocaso Kane tenemos. Eso. El WhatsApp se lo dejo aquí ahora, agarre el lapicito, vaya anotando, más 569-669-55713, se lo repito. Más 569-669-55713. Escúchanos por la 87.9 FM Litoral Central, Radio Lafkenche, transmitiendo desde la orilla. Parias y Probos. Segunda sesión, estamos sonando ya, especial Rocksteady. Vamos a tener... un saludito por ahí. Ah, sí, nos mandan un saludo la poeta Ingrid Giametti, que nos escucha. Hola, Parias y Probos. Estoy escuchando el programa, está buenísimo. Y decirles que espero la otra semana estar con ustedes sin falta. Un abrazo grande, grande, y que sigan las melodías y letras. Gracias, Ingrid. Último martes, me parece, de enero. Está frío afuera, amaneció cayendo agüita. Nosotros con tos, dándole cara al Omicron, salimos igual a transmitir en esta verano 2022. Hoy igual tenemos invitados, Tommy. Hoy invitadas. Día se nos viene un monólogo de Misu. Nuevamente reaparece en Radio Lafkenche Misu. Nos trae palabras de Lucila Godoy. Pasadito a las 12 creo que arriba a nuestro estudio Misu, para que vayan preparando y si quieran escuchar, quieran conocer un poco más la poesía local. Bueno, y antes de seguir con el lado B del poemario, Taller de Luto, seguimos con más Rocksteady, ¿no, Tommy? Claro. El especial de día de hoy, una música también bien, bien de paria. Claro, nace ahí... a finales del ska, terminando el periodo de lo que fue el ska allá, claro, en Jamaica, coincidiendo con el eslabón entre el ska y el reggae. Claro, coincidiendo con la independencia también de Jamaica por ahí por los años 60. Claro, a mediados de 60 más o menos. Metiéndole mucho contenido también racial acerca del hacinamiento que se estaba viviendo luego también de la independencia. No era todo fiesta, no era toda felicidad. Sí, pues eso es lo especial de esta música, que suena alegre y todo, pero viene desde una ruina, desde una de una Jamaica arruinada, de puros guetos, ¿no? De pura miseria prácticamente. Son como himnos para darle fuerza a sus compañeros, ¿no? Música de los Bad Boys. Rude Boys. Así que vamos a seguir con Desmond Dekker, primer exponente que mostramos, con Shantytown. Luego viene Toots and the Maytails, que también es otro gran exponente, que también desde los 60 tocaron hasta ahora, hace poco, hasta los 2020, cuando, bueno, murió su vocalista y bajista Toots Ivert, que compuso la mayoría de los temas, ¿no? Alta trayectoria. Sí, no. Ahí se nota lo que pegó el estilo también. No, claro, y los principios ideales de mantenerse a través de todo esos años, ¿no? Vigente y con ganas todavía de seguir. Ideales de lucha que vienen de otros países, de otras épocas y que siguen vigentes en el 2022. Vamos con Desmond Dekker y Shantytown. Seguimos con los temas de Rocksteady, el favorito, uno de los favoritos de la vida, con Toots and the Maytails, Pressure Drop. Yeah. Estilo del rocksteady que nos comparte DJ Malgenio en este segundo programa de Parias y Probos. Excelente, Tuts. Bueno, seguimos con el lado B de Tañer de Luto, audio poemario número 1. Y se viene Héctor Piri La Tapiat con Vértigo del Abandono, Victoria Flores, Dependo de las Demás, Don Fumato, La Quebrada Está Ladrando, y José Luis Escobar, Cuatro Habitaciones. Con estos cuatro poemitas nos vamos. Escúchalo por la 87.9 Radio La Fkenche. Por un juicio que desconozco, en esta indagación caigo ajenado, intrascendente, como la pluma desprendida desde las alturas. El vértigo desgarra el nervio del hueso, me despersonaliza. Suspendiéndome en la atmósfera del abandono, desmembrado en ese lapso intangible, sin gravedad. Entre la desesperación de lo infinito y la desesperanza de lo transitorio, no encuentro acogida en aquella inerte dimensión avernosa que suspira el presente, aquella burbuja que tampoco nos pertenece, que se nos escabulle. Así, aferrándome a un suspiro, da rienda mi pugna para reunirme, ojalá sin haber perdido lo irrecuperable, para retornar de ese eriazo interior y quizás comprender algo del trayecto antes de estrellarme en estas líneas para asemejarlas a un consuelo que ni siquiera alcanza. dependo de las demás. No siempre la cosa se trata de mí, a veces se trata de malos recuerdos que enganchan la ropa y quedan tirantes. De pronto el esmero que pongo en ser linda le toma el esmero que pone este mundo en ser el más lindo. Quisiera creer que nunca la cosa se trata de mí y ser otro esmero poniéndome linda con esos recuerdos, maldades que fuimos juntas cada día. La quebrada está ladrando. Tranquilidad de pueblo, soledad de micro vacía en la tarde del domingo, los charcos agigantados en las pequeñas veredas y las calles anegadas de alcantarillados tapados por cemento. Cruel destino de las raíces del pueblo que fue obligado a mutar en ciudad, despojándose de su terrosidad y arborescencia, amalgamando los intentos en feroces mezclas. Intérpretes de vociferaciones sacarán el alma pétrea en cajones de aire y dispersarán a los pájaros del almendro con la explosión de perdigones, los pregones de sus pulmones, de sus labios esperando un consuelo, de su lengua batiendo palabrería y esperando refrescarla con cerveza fría. De esos orígenes, aborígenes, conozco los bálticos, dorado, cristal, escudero, vikingo, cervecero, incontenido, aventurero, ente aplanante de calles piantes, jinete centelleante de oscuramente, inverosímil atenuante si llegan a capturarle, ojos negros mirasen el reflejo ancestro de un trizado cristal. Mares de personas durante el día inundan los centros de la ciudad. Mixturas de ritmo, historias que contar, actividad nuclear, líquidos y métodos, fórmulas exactas, violador de actas, sublevador te jactas, hay risa bajo las mantas, cuidado con lo que pactas, hay voces que ya están hartas, la violencia ya no espanta, está convive. Y todo el mundo sobrevive, Aquiles en Chile y en miles de partes, longitudes y meridianos del globo. Visiones nubladas por humo plomo, gris que entra por sus poros, más denso que el lodo, impedirán que veas todo, y te darás cuenta solo que hay que verla. Aventurarse nuevamente a descubrir la tierra, con leyendas, con historias, ocupemos herramientas del lenguaje no verbal y los escritos, derribando mitos versus conglomerados políticos, monopolios económicos, no nos quedamos chicos. En constante reproducción de estereotipos, esquemas y prejuicios. Nada de eso es verdad, es solo un espejismo. La poesía es el sismo que derrumba los cinismos con un pie en el abismo, lanzándose al vacío. Lo que yo he oído, el ruido del cuerpo caído, rendido ante nada y ante todo. Libertad clamada del lobo cautivo. Nada está prohibido, todo está permitido. Estos aullidos suelen ser mis preferidos. Cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones. Cargo el mismo miedo. La casa era el sueño. Dolían los hombros. El primer piso olor a destierro. Suelo las migas. Manchas de roja derrota. La escalera antesala de la ruina. Jamás fuimos únicos. Carecíamos de belleza. La derrota gira en una tómbola marrón. La costumbre y las marcas acusan recibo. Ahí donde penetra el tiroteo, en los espejos. Tañer de Luto. Eso ha sido exponentes de acá del litoral, la gran mayoría. El último, ¿cómo se llama? ¿El último que sonó, Piri? Mi amigo José Luis Escobar. José Luis Escobar, de Santiago. Continuamos con literatura en este Parias y Probos. Les quiero compartir otro cuento de Julio Ramón Ribeiro, exponente que ya escuchamos en el primer programa. Escuchamos Los gallinazos sin plumas. Cuento de dos niños huérfanos que tenían que su abuelo los obligaba a ir a reciclar a un malecón lleno de infecciones, dos niños pequeños. Y cruda realidad la que nos cuenta Julio Ramón Ribeiro del Perú, del Callao. Ahora me voy con otro cuento que me gusta mucho porque me hace mucho sentido. Me hace sentir sureño, me hace sentir de estos lados fríos que cercanos al polo donde vivimos. Porque me ha pasado cuando he ido a viajar a otros lados, ese calor insoportable del Caribe, ponte tú, de la selva, que es como si uno lo viera, así como si el aire se hiciera denso y uno lo aplastara hacia abajo. Bueno, Santiago también, ya 35 grados, 36 grados. El otro día hubo el peak de temperatura en el mundo. En Australia llegó a los 50 grados de calor. 50 grados de calor. O sea, mucho, mucho. Yo me imagino con 35 así ya no puedo más, imagínate 15 grados más. Está serio el problema del calor y bueno, les traigo este cuento que se llama La Molicie, para que se vayan haciendo una idea de Julio Ramón Ribeiro. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, mi compañero y yo luchábamos sistemáticamente contra la molicie. Sabíamos muy bien que ella era poderosa y que se adueñaba fácilmente de los espíritus de la casa. Habíamos observado cómo, agazapada, en las comidas fuertes, en los muelles, sillones, ya están las melodías lánguidas de los boleros. La molicie aprovechaba cualquier instante de flaqueza para tender sobre nosotros sus brazos tentadores y sutiles y envolvernos suavemente como la emanación de un pebetero. Había pues que estar en guardia contra sus acechanzas. Había que estar a la expectativa de nuestras debilidades. Nuestra habitación estaba prevenida. Diríase exorcizada contra ella. Habíamos atiborrado los estantes de libros, libros raros y preciosos que constantemente despertaban nuestra curiosidad y nos disponían al estudio. Habíamos coloreado las paredes con extraños dibujos que día a día renovábamos para tener siempre alguna novedad, o por lo menos, la ilusión de una perpetua mudanza. Yo pintaba espectros y animales prehistóricos y mi compañero trazaba con el pincel transparentes y arbitrarias alegorías que constituían para mí un enigma indescifrable. Teníamos por último una pequeña radiola en la cual en momentos de sumo peligro poníamos cánticos gregorianos, sonatas clásicas o alguna fustigante pieza de jazz que comunicara a todo lo inerte una vibración de ballet. A pesar de todas esas medidas, no nos considerábamos enteramente seguros. Era la hora de despertarnos, cuando las golondrinas nos marcaban el tiempo desde los tejados, el momento en que se iniciaba nuestra lucha. Nos provocaba correr la persiana, amortiguar la luz y quedarnos tendidos sobre las duras camas, dulcemente mecidos por el vaivén de las horas. Pero estimulándonos recíprocamente con gritos y consejos, saltábamos semidormidos de nuestros lechos y corríamos a través del corredor caldeado hasta la ducha, bajo cuya agua helada recibíamos la primera cura de emergencia ante la molicie. Ella nos permitía pasar la mañana con ciertas reservas, metidas en nuestros libros y nuestras pinturas. A veces, cuando el calor no era muy intenso, salíamos a dar un paseo entre las arboledas, viendo a la gente arrastrarse penosamente por las calzadas, huyendo también de la molicie como nosotros. Después del almuerzo, sin embargo, sobrevenían las horas más difíciles y en las cuales la mayoría de nuestros compañeros sucumbían. Del comedor pasábamos al salón y embotados por la cuantiosa comida caíamos en los sillones. Allí pedíamos café antes que los ojos se nos cerraran y gracias a su gusto amargo y tostado, febrilmente sorbido, podíamos pensar lo elemental para mantenernos vivos al margen de la molicie. Repetíamos el café. Fumábamos, ojeábamos por centésima vez los diarios, hasta que la molicie hacía su ingreso por las tres grandes ventanas asoleadas. Poco a poco disminuía el ritmo de los coloquios, las partidas de ajedrez se suspendían, el humo iba desvaneciéndose, el radio sonaba perezosamente y muchos quedaban inmóviles en los sillones, un alfil en la mano, los ojos entrecerrados, la respiración sofocada, la sangre viciada por un terrible veneno. Entonces, mi compañero y yo huíamos torpemente por las escaleras y llegábamos exhaustos a nuestro cuarto, donde la cama nos recibía con los brazos abiertos y nos hacía brevemente suyos. A esta hora, tal vez, fuimos en alguna oportunidad presas de la molicie. Recuerdo especialmente un día en que estuve tumbado hasta la hora de la merienda sin poder moverme, y más aún, hasta la hora de la cena, hora en que pude levantarme y arrastrarme hasta el comedor como un sonámbulo. Pero esto no volvió a repetirse por el momento. Aún éramos fuertes, aún éramos capaces de rechazar todos los asaltos y llenar la tarde de lecturas comunes, de glosas y de disputas, muchas veces bizantinas, pero que tenían la virtud de mantener nuestra inteligencia alerta. A veces, hartos ya de razonar, nos aproximábamos a la ventana que se abría sobre un gran patio, al cual los edificios volvían la intimidad de sus espaldas. Veíamos entonces que la molicie retozaba en el patio, bajo el resplandor del sol y reptando por las paredes, hacía suyo los departamentos y las cosas. Por las ventanas abiertas veíamos hombres y mujeres desnudos, indolentemente estirados sobre los lechos blancos, abanicándose con periódicos. A veces alguno de ellos se aproximaba a la ventana y miraba al patio y nos veía a nosotros. Luego de hacernos un gesto vago, que podía interpretarse como un signo de complicidad en este sufrimiento, regresaba a su lecho, bebía lentos jarros de agua y envuelto en sus sábanas como en un sudario, perseguía su descomposición. Este cuadro al principio nos fortalecía, porque revelaba en nosotros una cierta superioridad. Más pronto, aprendimos a ver en cada ventana el reflejo anticipado de nuestro propio destino, y huíamos de ese espectáculo como de un mal presagio. Habíamos visto sucumbir, uno por uno, a todos los desconocidos habitantes de aquellos pisos, sucumbir insensiblemente, casi con dulzura, o más bien con voluptuosidad. Aún aquellos que ofrecieron resistencia, aquel, por ejemplo, que jugaba solitarios, o aquel otro que tocaba la flauta, habían perecido estrepitosamente. La poca gente que disponía de recursos, nosotros no estábamos en esa situación, se libraban de la molicie abandonando la ciudad. Cuando se produjeron los primeros casos, improvisaron equipajes y huyeron hacia las sierras nevadas o hacia las playas frescas, latitudes en las cuales no podía sobrevivir el mal. Nosotros, en cambio, teníamos que afrontar el peligro, esperando la llegada de otoño para que se extendiera su alfombra de hojas secas sobre los maleficios del estío. A veces, sin embargo, el otoño se retrasaba mucho, y cuando llegaban los primeros cierzos, la mayoría de nosotros estábamos incurablemente enfermos, completamente corrompidos ya para toda la vida. Las 7 de la noche era la hora más benigna. Diríase que la molicie hacía una tregua, y abandonando provisoriamente la ciudad, reunía fuerzas en la pradera, preparándose para el asalto final. Este se producía después de la cena, a las 11 de la noche, cuando la brisa crepuscular había cesado y en el cielo brillaban estrellas implacablemente lúcidas. A esta hora, eran también, sin embargo, múltiples las posibilidades de evasión. Los adinerados emigraban hacia los salones de fiesta en busca de las mujerzuelas para hallar en el delirio un remedio a su cansancio. Otros hartaban de vino y regresaban ebrios en la madrugada, completamente insensible a las sutilezas de la molicie. La mayoría, en cambio, se refugiaba en los cinematógrafos del barrio después de intoxicarse de café. Los preparativos para la incursión al cine eran siempre precedidos de una gran tensión, como si se tratara de una medida sanitaria. Se repasaban los listines, se discutían las películas y pronto salía la gran caravana cortando el aire espeso de la noche. Muchos, sin embargo, no teníamos dinero ni para eso y mendigábamos planilleramente una invitación. Otros las exigían con amenazas a las que eran conducidos fácilmente por el peligro en que se hallaban frente a la molicie. En las incómodas butacas veíamos 3 o 4 cintas consecutivas, con un interés excesivo y que en otras circunstancias no tendrían explicación. Nos reíamos de los malos chistes, estábamos a punto de llorar en las escenas melodramáticas, nos apasionábamos con héroes imaginarios y había en el fondo de todo ello como una crueldad, como una cruel necesidad y una común hipocresía. A la salida, frecuentábamos paseos solitarios, aromados por perfumes fuertes. Cualquier estímulo nos servía y esperábamos en peripatéticas charlas que el alba plantara su estandarte de luz en el oriente, signo indudable de la que la molicie se declaraba vencida en aquella jornada por la madrugada. Al promediar la estación, la lucha se hizo insostenible. Sobrevinieron unos días opacos, con un cielo gris cerrado sobre nosotros como una campana neumática. No corría un aliento de aire y el tiempo detenido husmeaba sórdidamente entre las cosas. En estos días mi compañero y yo comprendimos la vanidad de todos nuestros esfuerzos. De nada nos valían ya los libros, ni las pinturas, ni los silogismos, porque ellos a su vez estaban ya contaminados. Comprendimos que la molicie era como una enfermedad cósmica que atacaba hasta los seres inorgánicos, que se infiltraba hasta las entidades abstractas, dándole una blanda apariencia de cosas vivas e inútiles, el sinsentido. La residencia, piso por piso, había ido cediendo sus posiciones. Ya la planta inferior, ocupada por la despensa y la carbonería, fue la primera en suspender su lucha. Las materias corruptibles que guardaba, pilas de carbón vegetal, víveres malolientes, fueron presas fáciles del mal. Y luego el mal fue subiendo, inflexiblemente como una densa marea que sepultara ciudades y suspendiera cadáveres. Nosotros que ocupábamos el último piso, organizábamos una organizada resistencia. Nuestro reducto fue un pequeño y anónimo cantar de gesta. Abriendo los grifos dejamos correr el agua por los pasillos e infiltrarse en las habitaciones. En una heroica salida regresamos cargados de frutas tropicales y de palmas para morder la pulpa jugosa y abanicarnos con las hojas verdes. Pero pronto el agua se recalentó. Las palmas se secaron y de las frutas solo quedaron los corazones oxidados. Entonces, desplomándonos en nuestras camas, oyendo cómo nuestro sudor rebotaba sobre las baldosas, decidimos nuestra capitulación. Al principio llevamos la cuenta de las horas. Un campanario replicaba, cansadamente muy cerca nuestro, ¿quién lo tañería? La cuenta de los días, pero pronto perdimos toda noción del tiempo. Vivíamos en un estado de somnolencia torpe, de embrutecimiento progresivo. No podíamos proferir una sola palabra, nos era imposible hilvanar un pensamiento. Éramos fardo de nuestra materia, desposeídos de toda humanidad. ¿Cuánto tiempo duraría aquel estado? No lo sé, no podría decirlo. Solo recuerdo aquella mañana en que fuimos removidos de nuestros lechos por un gigantesco estampido que conmovió a toda la ciudad. Nuestra sensibilidad, agudizada por aquel impacto, quedó un instante alerta. Entonces sobrevino un gran silencio. Luego una ráfaga de aire fresco abrió de par en par las ventanas y unas gotas de agua motearon los cristales. La atmósfera de toda la habitación se renovó en un momento y un saludable olor de tierra humedecida nos arrastró hacia la ventana. Entonces vimos cómo llovía copiosamente, consoladoramente. También vimos cómo los árboles habían amarillado y que la primera hoja dorada se desprendía y después de un breve vals tocaba la tierra. A este contacto, un dedo en una llaga gigantesca, la tierra despertó con un estertor de inmenso y contagioso júbilo, como un animal después de un largo sueño, y nosotros mismos nos sentimos partícipe de aquel renacimiento y nos abrazamos alegremente sobre el dintel de la puerta, recibiendo en el rostro las húmedas gotas del otoño. Eso ha sido La Molicie, de Julio Ramón Ribeiro. Excelente, Tommy. Cuento que yo personalmente lo interpreto como el calor, pero también abierto, como es la literatura, a otras interpretaciones. Se los dejo ahí a la libre imaginación. Puede ser también los miedos, aquello que nos cuarta la libertad, ese estado de pereza que nos mantiene en una inmovilidad, y luego ese despertar del otoño, ese volver a sentirse vivo. Muy bien. Bueno, puede traducirse este último tiempo, ¿no? Como ese estado también. Este virus igual te inhibe muchas cosas, ¿no? Claro. Te deja ahí en un estado medio inerte. Ese freno que hubo, sí, culturalmente también. Y anímicamente. O que querían frenarlo, la verdad, porque sí, igual, claro, la gente reacciona también. Pues siempre hay una, claro que sí, una resistencia. Igual hablando de los mismos síntomas, sentires del virus, también te provoca, no sé, por lo menos que la gente que lo ha sentido, he hablado, le ha provocado una cierta angustia también. Angustia, sí, de algo. Es que te frena, te cambia, te margina. Así como tú sigues en la calle, ya nadie te quiere cerca, estás enfermo, nadie te quiere ver. La depresión. Apartarnos de todas nuestras cosas. Sigamos con Parias y Probos. Melodías y letras. ¿Qué escuchábamos de fondo? Esa, la música de Duna. Música de Duna. Película. Película, soundtrack. Sí. Un libro, ¿eh? Claro, ciencia ficción. Bueno, algún programa quedamos en hacerlo de pura música película. Así bueno que ese, ¿eh? Buenísimo. Sí. Bueno, seguimos con Tañer de Luto. Seguimos con el lado B. Vamos a seguir con Florencia Smith, aquí, cerquita de mí. Poeta reptiliano, paz, cadavérica, sangrado fugaz, Máximo López, Cerro El Vergel. Ya lo sabe, escúchelo por Radio Lafkenche, 87.9 FM, Litoral Central. Parias y Probos. Aquí cerquita de mí quiero que te sientes. Quiero que te sientes y me des agua. Quiero que me pongas las gotas de agua con el dedo en la cara, en la herida roja, que maquillo para despistar a las demás. Cerquita, así de cerca, siéntate y lámeme la frente, la mejilla, el mentón. Con el agua simula mi sudor. El agua lo cura todo, así dicen. Pásame el contorno de tu dedo húmedo, por el bosquejo de una cara que todavía no termino. Por eso ven aquí, cerquita de mí. No me dejes sola con este cuerpo que no me lo puedo. No comprendo morir cargando un cuerpo que no reconozco. Menos un rostro seco que se vacía por dentro, un rostro sediento que se reduce a una sola dislocación, tan árido como incierto, tan deshabilitado como solo, frente a un dedo borracho como el tuyo, que se resiste, se niega y miente el surco. Maquineo maquiavélico, mordaz como el filo, suculentas mentiras, corroídas las ideas, política malparida, la mascarilla del silencio pétreo, coludidas todas, todos, todes, patrañas inmortalizadas en los canales. Sueños vertiginosos. Este muro cortante cala los cuerpos que habitan en los cités, en las poblaciones callampas, en los sucuchos. No tiene piedad del desamparo callejero. La ciudad tiene los días contados. La muerte está extrañada. Hace ya tiempo que no le llegan solicitudes masivas del fin de la vida humana. Aquí todos queremos el mall. Pregúntale a los vecinos. Los que no quieren vienen de Santiago por el fin de semana. A esos cerros de turistas que tienen vista al mar. Acá nuestra única vista es a la basura y casas que se caen. Además nos llegaría trabajo y tendríamos un lugar donde salir con la familia a pasear. Usted, señor, ¿es verdad que usted es prima hermana de J-Lo? Esa niña que andaba deambulando por Jingo. Ahí estaba parte del lado B de Tañer de Luto, audio poemario número 1. Ojalá que alguna vez salga el audio poemario número 2, ¿cierto? Sí, hay que darle fuerza, hay que darle fuerza. Claro, hay que... Bueno, si algún poeta que está escuchando por ahí se anima y quiere mandar algún audio poema o hacerlo, hay que comunicarse acá con... Parias y Probos. Parias y Probos. Oye, que bueno, sigamos con el Rocksteady, va que... Grande Rocksteady. No perdamos el ritmo. Bien... Bien bueno para la mañanita, para partir el día, ¿no? Relajado. La vibra de Rocksteady. Una lucha relajada, igual, mantener la lucha. Keep the fight. Sí. Bueno, vamos a seguir con Toots and the Maytals y con 5446. Ese es mi número. Aquí vamos, disfrútenlo. Escúchennos, 87.9 FM, Litoral. Parias y Probos. Yeah. Get your hands in the air, sir. Woo. Yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? I would say, sir, I want to put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh, yeah. Give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me. Three times, yeah. Give it to me four times. Four, five, six was my number. Oh, right now, someone has that number. One more time, baby. Four, five, six was my number. Was my number. Right now, someone has that number. Oh, I tell you. Qué grande, Toots. Bueno, vamos a seguir con The Heptones. Esto ya es más tirado para el reggae, pero bueno, creo que es bueno mostrarlo porque es una excelente banda con un estilo muy único, así que les dejaré con dos temitas antes de recibir a nuestra invitada. El primero es Book of Rules y el segundo es Mama Say. I am poor. like a rainy day. But the food I ain't got enough. Rain I fall, but dirty stuff, mama say. Mama son, say. I ain't got no food today. Tit for tat, butter for fish. Here's a little porridge in the dish. Daddy left you from UFO. Yeah. I've been struggling, I am poor. Oh, oh. To find food, eh? It's so hard at times. I feel like son, I'm going out of my mind. Mama said. Escuchando Parias y Probos por la 87.9 FM del Litoral, Radio Lafkenche. Está apagado el micrófono. Melodías y letras, decía DJ Malgenio por la otra línea. Llegó nuestra invitada de hoy, Misu. También viene con su amigo Diego, que nos vienen a compartir memorias de... Lucila. Memorias de Lucila. Este trabajo está hecho en base a tres libros de Gabriela Mistral. Uno de ellos es Desolación, otro es de su biografía, que vienen distintos poemas y recopilaciones. Y el tercero es de cartas de Gabriela. El trabajo que hago yo, o hice en este instante, es recopilar estos poemas, tener un análisis profundo de sus libros, de sus letras, de su sentir de Gabriela, y haciendo una pequeña dramaturgia que fue presentada en el lanzamiento del disco de nuestros amigues de Ocaso Key. Nuevito entonces, eso fue este fin de semana que pasó. Tuvimos... En la Torre de Orión. En la Torre de Orión, en el Quisco, estuvimos ahí en el lanzamiento de Ocaso Kane. ¿Usted quiere conseguir material de Ocaso Kane? Escríbanos a nuestro WhatsApp 966-955-713 y consiga material, ya sea de lo que ha escuchado de música, de los poemas, de algún librito. Se contacta con la radio, manda algún saludito. Y estamos acá con un amigo, que es Diego. Como somos del Tabo, sabemos que vienen personas de muchos lugares, de Chile. Estamos con distintos músicos. En este caso es un gran actor, con Diego trabajamos. Una obra en Santiago que también presentamos acá en el Tabo. Y hoy estamos en un reencuentro. Y ahora vamos a... Bueno, Diego... va a hablar sobre Gabriela un poco, antes de pasar a la lectura dramatizada. Gabriela Mistral fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana. Se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal, y por su obra obtuvo en 1945 el Premio Nobel de Literatura para un autor latinoamericano. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, ciudad nortina, situada en el cálido valle del Elqui, entre 30 cerros, como ella misma gustaba recordar. La influencia de su hermana resultó determinante en su carrera. Su carrera docente fue sumamente precoz. Su ingreso a la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena se vio frustrado debido a la resistencia que despertaron algunos poemas suyos en círculos conservadores locales, que la calificaron como pagana y socialista. Los progresos en la profesión docente corrieron paralelos al desarrollo de su producción poética. La prensa regional de La Serena, Ovalle y Vicuña difundió sus primeros escritos, entre los cuales se cuentan El perdón de una víctima, La muerte del poeta, Las lágrimas de la huérfana, Amor imposible y Horas sombrías, publicados entre agosto de 1904 y septiembre de 1910. Este trabajo se llama Memorias de Lucila. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y nada más. La ra ra ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra ra ra ra. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Después de muchos años, cuando yo sea un montoncito de polvo callado, jugad conmigo, con la tierra de mis huesos. Si me recoge un albañil, me pondrá en un ladrillo. Y quedaré para siempre clavada en un muro. Y yo odio los nichos quietos. Si me hacen ladrillo de cárcel, enrojeceré de vergüenza oyendo sollozar un hombre. Y si soy ladrillo de escuela, también padeceré de no poder cantar con vosotros en los amaneceres. Ay, mejor, mejor quiero ser el polvo con el que jugáis en los caminos del campo. Oprimidme, he sido vuestra, deshacedme, porque no os hice. Pisadme, porque no os di toda verdad y toda belleza. O simplemente, cantad, corred y bailad sobre mí, para besaros los pies amados. Amo las cosas que nunca tuve, con las otras que no tengo. Yo toco un agua silenciosa y juego lenta con esa agua, como un pez o con misterio. Y huelo el aire y lugares buscando almendros que no encuentro. Mejor se ponen mis humores si afirmo mis ojos viejos en una masa de árboles. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada voluntaria, parece que no escribo sino en medio de un vaho de fantasmas. Salí de un laberinto de cerros y algo de ese nudo sin dentadura posible quedan en lo que hago, sea verso o prosa. Y los libros, ¡ay, los libros! Los que consuelan terciopelos del alma y que siendo tan tristes nos hacen la alegría. Tengo que contarles algo. Ayer vino mi madre a verme. Estuvo sentada aquí a mi lado. Y por primera vez en nuestra vida fuimos dos hermanas que hablaron del tremendo trance. Palpó con temblor mi vientre y descubrió delicadamente mi pecho. Y al contacto de sus manos, se pareció que se entreabrían con suavidad de hojas mis entrañas y que a mi seno subía la onda láctea. Enrojecida, llena de confusión, le hablé de mis dolores y del miedo de mi carne. Caí sobre su pecho y volví a ser de nuevo una niña pequeña que sollozó en sus brazos del terror de la vida. Yo la estreché contra el pecho y una canción de cuna subió temblorosa. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y nada más. Como una sola flor seremos, como una sola y nada más. El mismo verso cantaremos, el mismo paso bailará. No sabemos lo que hicimos para vivir transfigurados. Muchas gracias, Misu, por venir a compartir memorias de Lucila a Radio Lafkenche. Continuamos la segunda sesión de Parias y Probos, martes 25 de enero del 2022. Postmodernidad. Reventando todo ritmo el micrófono. Nos escuchas por la 87.9 FM Litoral Central, segundo programa de Parias y Probos. Continuamos con el Rocksteady, DJ Malgenio. DJ Malgenio, sí, nos vamos con una versión de Dream Lover, un tema de los años 50. Un rock and roll de la época del rock and roll, pero versión reggae, rock steady. Seguimos con Let's Jam de Boomstick. I'm Ahí teníamos canciones clásicas en las versiones de un estilo clásico como el rocksteady. La última era Hey Judge de los Beatles, obvio que la reconocieron. Mientras se tostaban los pancitos. El rocksteady de la mañana. Con su tecito. El segundo Parias y Probos que suena por la radio Lafkenche. El segundo capítulo que costó más que... Tercer intento. Tercer intento. La tercera es la vencida, dicen. Y aquí estuvimos con Misu, que nos vino a declamar Memorias de Lucila. Hemos escuchado también un cuento de Julio Ramón Ribeiro, La Molicie. Le hemos seguido dando al lado B de Tañer de Luto, audio poemario grabado aquí en el litoral por Sangre a la Oreja Record. Hemos seguido al Rocksteady. Y vamos a continuar con Tañer de Luto, a ver si terminamos de enseñar este audio poemario, el lado B. Si es Tommy, nos quedan 5 exponentes. La primera sería Valeria Miranda con Quórum. Luego vendría Sergio Zúñiga y Tramo y Medio, Plegaria a un Cantor. Ernesto Azar, Incendio en Calma. Ingrid Yametti, Despertar. Adán Toro, Viaje en Bus. Y terminamos con Mauricio R. de Valparaíso. Yo Blasfemo saluda al fantasma en la tumba de Taillier. Así que comenzamos con la segunda parte de Tañer de Luto, lado B, y finalizamos este audio poemario. Empezamos con Valeria Miranda. ¿Estás preparado cuando llegue tu muerte? ¿O solo te has visto incitado a someterte a la violencia del número, que con su afilada insignificancia rompe tu existencia? Aquella existencia subyugada por una estadística más. Nexos de deber en el mercado. ¿Quieres ser uno más de los que mueren este año? ¿O en los que figuren en los sin futuro ni pasado? Desmembrando ideas en un mundo maquinado. Soy solo un alicente de un porcentaje rating. Duele no llegar a la salvaje mayoría. ¿Qué demonios me ha pasado? Ciego y desolado, he caído en atmósferas encerradas entre márgenes. Tiempos y años ya el archivo se ha repletado. Mi alma solo grita liberarse de cadenas de códigos, cifra que se acaba y se pierde en el olvido, que frívolamente congela mis sentidos. Las pequeñas manos de un dios son las de un niño deforme y aislado. Un porcentaje de discados absurdos. ¿Estás preparado cuando llegue tu muerte, repito, para lavarte las manos de que estás salvado? Y si ya no hay huracán en tu voluntad esmirriada. Aprieto firme estos versos y hundo mi alma en el cielo. Canto libre tus plegarias, cantor de la generación eterna, del deseo incansable por el derecho humano de vivir en paz. Vuelan tus acordes, cantan grillos y me inspiro. Me inspiro como tú espantaste, alcanzando tu alma entre 5000, entre un país, entre las estrellas. Una guitarra, una danza, una bandera. Trato de instalar en estas líneas cargadas de dichas, detonadas, de combate. A ti, cantor de los andamios, a ti, cantor de la causa, de la tierra, a ti, cantor de la vida. Hoy naces para seguir naciendo, viviendo y sembrando. Este verso es lo único que tengo. Hoy escribo resumiendo el mundo que habría de escuchar tu nueva canción. A veces me siento como una araucaria de ciudad, con mis raíces limitadas, con mis ramas aferradas al sol de los días, con mis hojas secas de tanto desarrollo, de tanta opulencia, de tanto placer en pequeñas dosis. A veces me siento castrado, carcomido por estaciones, con mis venas perforadas, roídas, transformadas en materia espesa y sin sentido. A veces me siento como una araucaria de ciudad, como incendio en calma, esperando estallar. Viaje en bus. No es un viaje a mejor vida ni a otro mundo. La misma luna que me vio morir cuando era estadounidense, que me ve ahora siendo Adán Toro y que me verá cuando solo sea huesos o gusano, seguirá brillando de igual forma para todos. Seguirán ahí los cuerpos llagados, succionando lo que cae del goteo mientras viajo, mientras lentamente dejo de ser historia y soy parte del anonimato del todo. Veo a la muerte perseguir a la música. Va por las calles inmaculadas de edificio, va silenciando la voz de Hegel y Marx, va absorbiendo los ecos de los CNN, va borrando pacientemente todo lo que huela a pueblo. La faz del vidrio devuelve mi reflejo, Quizás yo sea el reflejo de mi reflejo y los que estamos aquí solo seamos la imagen simbólica de lo que se ve reflejado en el vidrio. No es un viaje a mejor vida ni otro mundo. Los mismos cuerpos evitarán verse reflejados en el silencio. Llenarán el vacío con la sombra de lo terrenal, ocultando su miedo a la muerte. Yo blasfemo. Saluda al fantasma en la tumba de Tellier. Y al fin heme aquí, poeta con magia y sin apellidos. Pues también descendí de un tren. En esa tarde del otoño, en la que los países son olvidados. Y comparto contigo el vino. El viento. La última metáfora. El secreto de los muertos. Pues hay quien rompe los cristales y libera el fantasma. Y tradiciones más, tradiciones menos. Aquí te encuentro, Tellier. Aquí te evoco. Cual sombra que saluda al distraído. Pues esta tinta no nació de ti. Y sin poetas tontos, sin familia, sin Cristo, sin propiedad. Este poeta perro, horno demónico, te lee desde el lado oscuro e invencible de la encrucijada. ¡Salud por la poesía y sus tormentas! Radio Lafkenche, Parias y Probos, por la 87.9 FM del litoral. Puede descargar la aplicación para su teléfono también, Radio Lafkenche, sintonizar el enlace Portal Mix o sintonizar la radio 87.9 FM si están de aquí por el litoral. Anda de veraneo, es de aquí de la playa y no sabe qué hacer. Sintonice Radio Lafkenche. Los jueves puede de 11 a 1 escuchar Libres y Reverdes. los sábados si le gusta el jazz. De 7 a las 7, 7 de la tarde comienza Jazz, Palabras y Algo Más. También nos puede volver a escuchar este programa el sábado de las 5 de la tarde hasta las 7, antes de Jazz, Palabras y Algo Más, la repetición de segundo programa de Parias y Probos. Seguimos con el Rocksteady. Así es, esta sesión de Rocksteady o Micronada. Vamos a seguir con un compilado, se llama Intensefield, de los años 60, y vamos a seguir con Don Drummond más Drumbago, de 1965, con Estampada, y luego Scatalyze, los conocidos Scatalyze que vinieron a tocar hace poco a nuestro país. Independiente, aniversario del ska. Nos vamos. Y con esto nos despedimos y nos encontramos próximo martes, ya sabe, a la misma hora, sintoniza la misma radio. Seguimos con el programa Parias y Probos. Y vamos a seguir con música de película. Así es, próximo programa soundtrack variados. Hasta la otra semana, nos vemos. Vuelva a escucharnos el sábado de 5 a 7. Melodías y letras. Parias y Probos.